Hola compañeras, ¿cómo están? Les hablo desde Buenos Aires. Para mí es un gusto muy grande poder estar con ustedes en este curso. Me parece muy interesante que podamos darle una mirada, quizás renovada, a todo lo que está ocurriendo en esta evaluación que se está haciendo de la puesta en práctica de la plataforma de Beijing, que fue en su momento muy importante para avanzar en derechos de las mujeres. Y vamos a darle una mirada específica durante esta semana a la sección J, que es aquella que se refiere a los derechos de las mujeres en la comunicación, tanto en los medios como en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. También vamos a hacerlo en relación a la agenda post-2015, que también comenzará a discutirse ni bien se haga toda esta gran evaluación de la plataforma de acción de Beijing y lo que ella ha significado en la vida de las mujeres en todo el mundo. Así que espero tener una buena semana de trabajo y que podamos compartir nuestras ideas, también nuestras críticas y, por supuesto, nuestros planes para el futuro, tanto en materia de derechos de las mujeres en general, como específicamente en relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias. Hasta luego.